Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Déjame primero pasar el chivo de una mesa que vaya. Vos, Vanoli, el Rulo de la Torre, a las 7 de la tarde del martes que viene. Sí. Ahí en Corrientes a 1500, en el Centro Cultural de la Cooperación. El pensamiento de Aldo Ferrer, los desafíos del presente. Y adelantándome a quien lo pregunte, habrá transmisión online, vía www.centrocultural.coop/transmisión. Sí, porque allí entra poca gente y habrá mucha gente interesada en seguirlo. Martes a las 7 de la tarde. Bueno, llegó la alegría, Heller. Se produjo el fallo de Griesa avalando el acuerdo con los buitres y ya apareció el ministro de Economía contando que hay una explosión en el mercado internacional de gente precipitada para traer fondos a través de la compra de bonos y para pagarle a ellos. No sé bien. Sí. ¿Me dejás primero hacer la misma trampita que hice anoche con Caballero? ¿Cómo no? Te voy a leer una declaración y te voy a invitar a que me digas quién la hizo. Bien. Tenemos que preguntarnos hasta dónde aguantamos en esta situación económica. Eso es un tema político porque con esta tasa de interés no podemos descartar que la economía siga cayendo en el segundo trimestre. Para bajar la inflación quizá haya que soportar una recesión más prolongada a la que está ahora. El primer trimestre ya sufrimos una caída respecto de igual periodo del año pasado y es muy probable que la caída siga durante el segundo trimestre. Hay que ver qué pasa durante el tercero. La ola de inversiones que anuncia el gobierno puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Consultora de Broda. Expert. ¿No? ¿Es expert? Sí. Bueno, ojalá la gente nos creyera que no la armamos. Expert. Ponele que le pegué en el palo y entró. Esto lo podríamos encarar desde muchísimas maneras. Una cosa, sí. Creo que Esper continuaba diciendo, me parece que lo vi en Infobae, ¿no? Yo lo saqué de ámbito. Bueno, a mí me parece que en Infobae está completada la nota, no estoy seguro, pero sí estoy seguro de lo que terminó diciendo, y es, esto es porque el gobierno es gradual y tiene que provocar un shock. No lo vi eso. Sí. No lo vi. Pero no sería extraño, Vos decís, llegó la felicidad. Bueno, efectivamente, uno podría decir crónica de una muerte anunciada. También. Era evidente que esto ya había tomado ese rumbo, y en realidad lo que ahora tenemos es que nos van a permitir endeudarnos al 8.5% de tasa para pagarle a los buitres que tenían un taxi, según dijo en su momento el ministro de Hacienda, del 9%. Con lo cual, el cambio desde el... ¿Escuchaste bien? Uh-huh. Bien. Por lo cual, el cambio no es demasiado importante. Pero sí es importante, dicen ellos, porque, aunque ahí no haya mucha diferencia, porque 8.5 y 9 es más o menos lo mismo, nos va a permitir, por fin, ir a los mercados que van a venir con esa lluvia de inversiones y de dólares, que ¿Van a venir? Esperá, no, dicen ellos, que van a generar trabajo, obra pública y qué sé yo cuánto. Por ahora, lo que yo puedo decir es que hay muchos interesados en venir a aprovechar la bicicleta financiera fenomenal que se ha montado. Vos imaginate, vamos a contarlo. Recordá en qué consiste. Sí, vamos a comentarlo. Suponete que vos traes $1.000.000 del exterior, lo vendés al tipo de cambio oficial actual, digamos 15 pesos, para decir 15. Un número redondo. Con esa plata en pesos vas y compras una LEVAC, una letra del Banco Central, que te da una tasa en pesos del 38%. ¿38%? 38% anual. ¿La pones a cuánto? Escuchá, no. Al 38% te pagan, no, el 38%. Está bien. Esperá, déjame seguir. ¿Cuándo la jugás? No, no la jugás nada. Compraste una letra a un plazo determinado. Vas por la otra ventanilla y compras un dólar futuro que te vende el Banco Central a una tasa implícita del 26%. al vencimiento, por las dudas, que se disparara una devaluación, te cubrís, porque podrías evitarlo si no crees que hay una devaluación. Pero vamos a suponer... Sí, volvamos a recorrer. Soy Juan Pérez, vengo del exterior con un palo verde. Sí. Voy con ese palo verde, lo transformo a pesos. A pesos. Con esos pesos compro... Compro LEVAC. Compro una letra del Banco Central. Y al mismo tiempo tomo, llamémosle un seguro de cambio, okay, o compro dólar futuro, que está a una tasa, al mismo plazo, del 26. Eso se te preguntaba, del 26, okay, del 26. 26. Del mismo. Okay. Entonces, me gané, hago el recorrido inverso, agarro los pesos incrementados con la tasa de interés, compro dólares, que si fue más de la devaluación que el 26%, me lo va a cubrir el seguro de cambio. Y si fue menos, todavía gano más. Pero tengo asegurado 12% de interés en dólares. Que debe ser récord en el mundo. Una tasa fantástica. Sí, puede ser que vengan inversiones interesadas en esta oportunidad que la Argentina está brindando. Una precisión técnica. ¿Hasta qué punto una maniobra estrictamente, sacarle maniobra, porque sí, tiene una carga y quiero hacer de denostación y quiero hacer simplemente una observación o que vos la hagas de tipo técnico. ¿Hasta qué punto una, llamémosle inversión financiera o jugada financiera o especulación financiera es definible como inversión propiamente dicha? Muy difícil, según quien la haga. Porque en este mundo yo te diría que las inversiones financieras son las que dominan el mundo. Hay muy pocas de las otras comparativamente. Mira, yo... Entendeme que la pregunta sí, iba... Viste que está lo que se llama inversión extranjera directa. Sí, la inversión... ¿Tiene algo que ver con crear fuente de la trabajo? La inversión extranjera directa tiene que ver con eso, con instalar algo, hacer algo. Bueno, pero acá no se trata de instalar algo. Esto que yo te estoy diciendo, no. Enseguida alguien me podrá decir que si Toyota decide ampliar la planta y trae sí, 300 millones de dólares, eso es inversión extranjera directa. Todo el tiempo hay inversión extranjera directa. Cristina se aburría de anunciar, iba a General Motors, la otra, distintas inversiones extranjeras directas. Pero lo que vos estás explicando es una bicicleta, yo porque cuando hablando... tipo traen los dólares, lo ponen a peso, yo estoy hablando le de dan eso, más peso, claro, y vuelven a ganar una tasa del dólar. Estoy hablando de una situación que, como están dadas hoy las condiciones, permite esa bicicleta financiera. Ahora, ¿nadie se da cuenta? Sí. El problema es que el Banco Central fija el 38% de interés porque hay una deliberada intención de enfriar la economía. Es decir, esto podría llevarnos también a analizar el famoso tema del dólar futuro del juicio de la denuncia de Bonadío. Esta es una decisión de política económica, o de política monetaria, o de política financiera, o de política cambiaria, o de todas juntas, que puede merecer el juicio de valor político, decir no estoy de acuerdo, es mala, no es buena para el país, etcétera. Pero no es judiciable. A nadie se le ocurrió ir a denunciar al presidente del Banco Central y al presidente de la Nación porque las LEVAC están al 38%. Te voy a contar otro negocio más fácil. Los bancos toman depósitos al 29%. Es decir, vos sí, vas al banco, sí, tenés 100.000 pesos, un sí, millón de pesos, y querés hacer un plazo fijo. Sí. El banco te va a pagar 29, 30, ponele. Sí. El banco agarra esa plata, se da vuelta, va a la otra ventanilla, le compra al Banco Central con tu plata, ajá, una LEVAC al 38. Se ganó 11%. 8 o 9 puntos, ajá, sin arriesgar nada, sin ningún costo, sin nada. Entonces vos podés decir, pero es una locura, le están regalando plata a los bancos. El objetivo de esto es chupar liquidez, encarecer el crédito y enfriar la economía, porque para lograr el objetivo inlograble del 20, inlograble del 25% de inflación, sí, la Argentina tendría que pegar desde mayo en adelante, sí, un frenaje de tal magnitud que la inflación no debería pasar de el 0.5% mensual. Eso es, nos rompemos toda la cabeza contra la ventanilla si llega a pasar, porque es imposible. Digamos, la crisis que desataría una medida de esa naturaleza es impensable. Por eso ya el gobierno empezó a decir que la meta del 25 la van a revisar. para revisar, porque es insostenible. En realidad... También se van mordiendo su propia cola, ¿no, Carlos? Porque ¿cómo hace con las paritarias, por ejemplo? Lógico. Es que nadie está diciendo... Porque todo el mundo te da la inflación anualizada. Sí. Que siempre es técnicamente correcto, es medir este mes contra el mismo mes del año anterior. Sí. Ahora, si en vez de hacer eso, sí, yo hiciera la inflación proyectada, sí, y dijera, espera, vamos a tomar desde enero, sí, cuánto fue enero, cuánto fue febrero, cuánto fue marzo y cuánto fue abril, y proyectemos eso hacia el año, hacia diciembre, te da como 60%. Te da un número espantoso. Desde luego que nadie lo dice, porque en el medio está, yo diría, como mínimo una cierta actitud complaciente de la dirigencia sindical, o de cierta dirigencia sindical, de cierta dirigencia sindical, que no está poniendo el tema del salario en el lugar prioritario. Vos fíjate que pareciera que el gobierno ya ha logrado un gran objetivo. O sea, poner la cuestión del empleo antes que la del salario, vieja herramienta de las políticas neoliberales para reducir las demandas salariales, la amenaza del desempleo. Carlos Heller, una marca. Hace un rato Carlos anunció por parte del gobierno una serie de medidas. Me parece que serie es como mucho, porque básicamente... Porque más de una. Claro, porque más de una. Y uno cae en el convencionalismo. La eliminación del IVA en las compras de productos básicos de la canasta familiar. Sí. Por favor, que quede claro para aquellos que tienen una... situación de precariedad demostrada y aparentemente se reintegraría directamente al momento de realizar la compra mediante la tarjeta de débito que tenés si estás en esa condición. Y hay otra medida que es la ampliación del cobro de la asignación universal por hijo a los trabajadores monotributistas. Pensaba darte pie. La observación, si querés, es más política que económica, pero Liliana Giampaolo nos señalan en el Facebook, ¿qué van a decir ahora los que acusaban de planeros a quienes cobraban la asignación universal por hijo, que de pronto la ministra Stanley aclara ahora qué es lo que cobran asignación familiar también? Uno podría decir que si estas medidas se anunciaban en el 2001, en el medio de una brutal crisis de desempleo en niveles siderales, pobreza en niveles siderales, todo el descontrol que tenía, no tenía, no dejó de tener moneda, etcétera, etcétera, y vos salís con alguna mejora de los planes sociales, está bien. En la Argentina, después de los 12 años que vivimos de construcción de derechos, uno podría decir, yo no puedo decir que está mal. No, obvio. No está mal. Pero es como un pequeño retoque para atemperar la virulencia. Lo propio que genera. La virulencia del ajuste. Insisto en lo que dijimos en el bloque anterior. Acá el tema es la defensa del salario, como cuestión principal, la defensa de los puestos de trabajo como cuestión principal, la defensa del valor de las jubilaciones como cuestión principal, que no solo es lo que cobran los jubilados, sino que no le quiten derechos que habían adquirido los jubilados, como el tema de los medicamentos, etcétera. La defensa de todos los programas de salud, educación, etcétera. Ahora, vos podés decir, devolverle el IVA a los jubilados. Yo estoy de acuerdo, está bueno. Está bueno, está bien. No se puede hacer de otra manera que con tarjeta de débito. Además, y tampoco está mal, el gobierno con eso apunta a blanquear operaciones, es decir, a que haya menos operaciones en negro. Porque si vos vas al almacén y compras al contado, no tenés el descuento. Tenés que hacerlo con la tarjeta. Con lo cual, el que te vende va a tener que pagar un impuesto que probablemente sea mayor que lo que te va a costar descontarle el IVA a el jubilado. Con lo cual está bien. Lo de los monotributistas. yo diría también, no tiene objeciones. El tema del monotributo tiene una complejidad conceptual. En realidad, al monotributista se lo creó en un momento determinado, también de la crisis, diciendo, bueno, mira, vos no vas a tener descuento jubilatorio, no vas a tener descuento de obra social, no vas a nada, por esta única cuota de monotributo tenés derecho, todos los derechos que tiene un trabajador que hace todos sus aportes. En este, por eso no estaban incluidos en la asignación universal, en el salario familiar, porque no tributan el monotributo, que es un número fijo que cubre todos los aportes. Vos, yo, tengo un descuento de jubilación, un descuento para la obra social, un descuento para no sé cuántas cosas, para el PAMI, tengo un montón de descuentos, y si tengo hijos en la edad que corresponde, me pagan una asignación familiar si no gano más que una determinada cantidad. Si gano más de una determinada cantidad, no me lo pagan porque me lo permiten descontar de mi declaración de ganancia. Está entre las cosas deducibles de la declaración de ganancia. Así que está bien, pero no resuelve absolutamente nada. Mira, ¿me lo dejas ligar con otra cosa? O si quieres lo hacemos después del corte. Dale. Bueno. Quiero cerrar obviamente con el tema de Cristina, digamos estuviste con ella hace unas horas, pero sí. Primero lo habías dejado... No, yo iba a empalmar, mal. Claro, pero ya si querés, como hoy jugamos a los acertijos, sí. ¿Quién dijo, cómo puede ser que en este país el 1% de arriba posea tanta riqueza como el 90% de abajo? Algún socialdemócrata o algo. Claro, Bernie Sanders... candidato a presidente de los Estados Unidos, que se le está dando trabajo a Hillary. Pero déjame 30 segundos más. ¿Sabes lo que pide Sanders para Estados Unidos? Educación universitaria gratuita, salud para todos, subir el salario mínimo un 50%, política de redistribución del ingreso, igualdad salarial para hombres y mujeres, licencia por paternidad paga, más impuestos a Wall Street y a los más ricos, y una economía que no funcione solo para el 1%. Cerramos, sirve para acá, ¿no? ¿Cerramos con Cristina? No cerremos con Cristina, hablamos con Cristina. Es una... sí, bueno, a ver, un acto, todos lo vimos, no creo que haya mucho para decir del acto que todos vimos. O en todo caso ya mucho fue dicho. Hubo una reunión al día siguiente, por eso te preguntaba. En la que yo efectivamente participé con los diputados, digamos, del espacio, que tuvo un desarrollo novedoso, diría yo, por lo menos para mí. En realidad ella vino y dijo, ustedes vienen a escucharme a mí, pero yo los quiero escuchar a ustedes, porque quisiera, sobre todo a los diputados de las provincias, que nos cuenten un poco qué está pasando con las políticas que se están aplicando. Y entonces hubo un par de horas largas de intervenciones que no fueron en monocorde, porque ella tuvo todo tiempo, digamos, un protagonismo activo, preguntaba, interrumpía, acotaba sobre qué pasó con este proyecto, qué pasó con esta obra, qué pasó con esta cosa, etcétera. Y luego cerró ella en una intervención que no tenía el tono vibrante de Comodoro Py, porque era una reunión de trabajo, y entonces se habla diferente, pero donde, reafirmó una cantidad de conceptos, y es esencialmente se centró en la idea de este Frente Ciudadano, que, como ella explicó, no es algo que responde a la creación, por lo menos por ahora, de alguna estructura formal orgánica, sino que tal vez lo podríamos resumir con la idea de, ella dijo, salgamos de los microclimas y vayamos a donde está la gente y ayudemos y no nos peleemos y no le reprochemos cómo votaron y vayamos a preguntarle si está mejor o peor, etcétera, etcétera. Habló mucho de la necesidad de construir con amplitud, pluralidad y diversidad, lo dijo varias veces. Habló mucho de que de una cosa que la voy a decir como la dijo ella, creo que lo puedo más o menos repetir. Ella dijo, el derrame es una gran mentira de los neoliberales. Pero el derrame al revés, que es la movilidad social ascendente, no es mentira. Cuando los de abajo están mejor, los del medio mejoran. Los del medio, digamos, los comerciantes le venden a los de abajo que tienen con qué comprar. Y los industriales fabrican para proveerle a esos comerciantes. Entonces dijo, el derrame hacia arriba, que es la movilidad social ascendente, sí funciona. Tenemos que pelear por volver a eso. Y explicarle además a la ciudadanía que lo que hoy le está pasando es que se dejó de tener esa movilidad social ascendente. Paso Heller.